Aquí está tu albañil, el que quiere enjarrarte de besos, el que busca ser tu porvenir y llenarte de buquis traviesos. Solo falta que digas que sí, pa' empezar a fincarte el chiname. Donde vivas conmigo feliz, di que sí, morenita, no tardes. Tu albañil será muy querendón y serás tú la reina de mi alma. Aunque a veces en el vacilón eche al aire por ahí una cana, pero juro por amor a Dios que completa tendrás tu semana. Pa' empezar a fincarte el chiname. Donde vivas conmigo feliz, di que sí, morenita, no tardes. Tu albañil será muy querendón y serás tú la reina de mi alma. Aunque a veces en el vacilón eche al aire por ahí una cana, pero juro por amor a Dios que completa tendrás tu semana.